vida. Cómo duele olvidarte y fallar en el intento. Y con los brazos abiertos esperamos a Gabriela y Santiago Agudelo. Ahí tienes, Geno. Ay, me enamoré de ti en muy poquito tiempo. Tu nombre en mí, tu cuerpo, tu sed y tu aliento. En ese momento se curó mi soledad. Pero después volvieron a mí esas ganas de llorar. Quisiste marchar, era lo mejor según tú. Aún así acepté, un tiempo te entregué. Te llamaba para preguntar por ti, para ver cómo ibas. Y tú al contrario no querías hablar conmigo. Te fastidiaba, eso sentía. Decías estoy ocupada, mejor hablar otro día. Ya no me aguanto, estoy pensando lo mejor es olvidarte. No se te ven las ganas, cuando uno quiere uno puede y no lo veo en ti. Ya no me aguanto, estoy pensando lo mejor es olvidarte. No se te ven las ganas, cuando uno quiere uno puede y no lo veo en ti. Su consentida, Ana Milena. Mis sobrinos Camilo y Pipe Ríos González, de Maracaibo. Te dije, ven aquí, vuelve conmigo. Que nadie sepa y piensen que yo soy tu amigo. Pero no quisiste, preferiste no intentar. Hoy me doy cuenta de las cosas, que en esta vida nada es para siempre. Estaba convencido que cambiarías, pero no. Ya no regresaré, mejor te olvidaré. Y las cosas lindas que vivimos juntos quedarán en la historia. Recuerda que yo quise amarte con el alma. Tu rebeldía es la que daña. Lo que uno da en esta vida se le regresa mañana. Ya no me aguanto, estoy pensando lo mejor es olvidarte. Amor, no se te ven las ganas, cuando uno quiere uno puede y no lo veo en ti. Alejandra y Miguel Antonio, los ojos de mi coronel rubio. Ya no me aguanto, estoy pensando lo mejor es olvidarte. No se te ven las ganas de amarme, de quererme, no lo veo en ti. Tócale a la vieja Leo, la inspiración de Luis Fabián. Ya no me aguanto, estoy pensando lo mejor es olvidarte. No se te ven las ganas de amarme y de quererme.